no estás. Tu amor sin medida, tu amor sin igual. Mamá, y que tenerte no puedo, elevo mis brazos al cielo para conectarme con vos. Y Dios, sé que la llevó, yo voy a rezar por ella. Tal vez desde alguna estrella me esté guiando con todo su amor. Dios.